Este es el informativo vecinal de Casavalle. Un resumen de noticias con los principales hechos de la semana. Estamos en nuestra edición número 8, correspondiente al sábado 30 de noviembre de 2019. Luis Lacalle Pou es el nuevo presidente de los uruguayos. La serie BOA, correspondiente a los ciudadanos de Casavalle, votó en 10 puntos. La escuela número 378, ubicada en la calle Capitán Tula, fue donde Daniel Martínez obtuvo su mayor ventaja. En esos circuitos, Daniel Martínez obtuvo un 72,34% de los votos y la calle Pou un 27,66%. Mientras que en el Liceo Jubilar, la fórmula ganadora de la calle Argemón obtuvo un 52,59% de los votos y la fórmula de Daniel Martínez con Graciela Villar un 47,4%. Si miramos los circuitos de lo que es el Colegio Santa Teresita hasta el Liceo Jubilar, en el Santa Teresita votaron los votantes más jóvenes y en el Liceo Jubilar los mayores de 60 años. Bueno, a medida que va creciendo la edad, va creciendo también el voto para la calle Pou, mientras que los circuitos más jóvenes se inclinaron por la fórmula de Martínez Villar. Y tras analizar un poco la situación, lo que tenemos que, evidentemente, tuvimos durante el mes de noviembre una tremenda campaña del Frente Amplio con una militancia Frente Amplista saliendo puerta a puerta buscando el voto a voto que evidentemente le dio resultados. También hubo una presencia importante de figuras políticas de renombre, incluso el propio Daniel Martínez, que estuvo en dos oportunidades por aquí, mientras que el Partido Nacional no tuvo una presencia en la campaña y muchas veces cuando la tuvo fue fugaz o no estuvo organizada al punto de que habían sectores del Partido Nacional que no se enteraban de lo que pasaba con, por ejemplo, si había un acto de un sector, gente de otro sector dentro del propio partido no se enteraba. Eso fue una realidad. También tenemos que en la última semana se dio un acto con una presencia importante, sí, de vecinos en Comunidad Misiones, donde estuvo la senadora electa Gloria Rodríguez. Pero ya sobre el final de la semana, donde mucha gente tenía decidido el voto, y bueno, sin duda que eso también puede haber pesado en el resultado, puesto que puede haber sido tomado como hasta como una señal de desinterés por parte del Partido Nacional. También nosotros hemos hablado con algunas fuentes y lo que nos decían que sabían que habían zonas, digamos, donde las posibilidades de captar votos blancos eran mayores y bueno, desde ese punto de vista se priorizaron algunas zonas frente a otras, que esta es una zona que se sabía ya que la fórmula Martínez-Villar iba a tener probablemente una muy buena votación, cosa que Martínez también sabía. Otro tema que sin duda influyó en esta alta votación es el tema de los miedos. Hemos tenido oportunidad de hablar con muchas personas que a último momento cambiaron su intención de voto porque les habían dicho que les iban a sacar las ayudas sociales. Y bueno, nosotros vamos a intentar comunicarnos. De hecho, nos comunicamos ya con Pablo Bartol, quien será el futuro ministro de Desarrollo Social. En estos momentos no están haciendo declaraciones a la prensa. Entendemos que está en una fase de organización ante un gobierno recién electo. Pero bueno, hemos leído en el programa tanto del Partido Nacional como los puntos del acuerdo multicolor, donde se dice claramente que no se van a recortar ayudas sociales a las personas que lo necesitan. Después circularon algunos rumores también, como que le iban a sacar la asignación familiar a la gente, eso es mentira. Es importante comunicarlo para llevar tranquilidad a mucha gente que por ahí tiene ese miedo. Y bueno, la realidad es que la asignación familiar existió siempre, hasta la dictadura. Y bueno, y cosas por el estilo, ¿verdad? Como la reflexión que hacemos es hasta dónde es válido obtener votos a cualquier precio. ¿Está? Mintiendo, asustando, generando malestar. Sabemos que fue tema de conversación de niños en las escuelas, de los padres preocupados porque les pudieran sacar ayuda que recibían. Y bueno, hasta donde sabemos, va a haber una importante apuesta al desarrollo de la zona. Y bueno, y esperemos que se concrete todo eso por el bien de nuestra zona. Bueno, vamos a la actualización de noticias policiales. El día 25 de noviembre, próximo a las 9 horas, en Artilleros Orientales y Mendoza, un hombre rapiñó un local comercial. Estaba trabajando, ingresaron al local con arma de fuego, le exigieron la recaudación. Y el día 26, en el entorno de las 14 horas, un motociclista de 26 años fue rapiñado en San Martín y Orsini Bertani. Según el parte policial, fue interceptado por tres hombres que también, mediante amenaza con arma de fuego, lo robaron y se le llevaron la moto. Afortunadamente no hubo lesionados. Casavalle de Pie lanzó una nueva guía de oficios con georreferenciación. Esto es para que los vecinos de la zona puedan publicar los servicios que ofrecen de manera gratuita. Se accede desde el sitio casavalledepie.blogspot.com. Bueno, también en esta semana, Casavalle de Pie ha realizado denuncias públicas sobre el tema de los refugios peatonales, sobre el robo de techos en esos refugios, las paradas de ómnibus que le dicen mucho, el problema de las bocas de tormentas abiertas en San Martín y también el problema del pasaje 4, esto es la calle que está entre Martirene y Curitiba, que conecta lo que sería el barrio Borro con el INVE y de ahí al barrio municipal. Se han hecho gestiones ante la Intendencia de Montevideo y bueno, esperemos que se resuelva esto. También se han hecho gestiones y ya tuvimos respuesta en lo que es la desobstrucción del saneamiento dentro de lo que es el complejo de viviendas Padre Cacho, San Martín 1. Esto, durante días estuvieron las aguas cloacales desbordándose y afortunadamente una vez que realizamos la gestión se resolvió en cuestión de horas. Una cosa importante al respecto es que los vecinos verifiquen que no falten las tapas de estas cloacas, porque cuando se tapan caen ramas, basura, y eso tapa y bueno, después desborda generando un problema tremendo para toda la vecindad. En la semana tuvimos cortes de agua no programados que afectaron a los vecinos. Todo lo que es la parte de San Martín, de García Lagos y otros puntos del barrio Bor, también en el barrio Tres Palmas. Una parte importantísima de la zona también sigue esperando solución al problema de internet y la telefonía. Hubo un tercer robo de cables. Hemos visto que se han puesto serenos. El lugar donde estuvo el robo la primera vez tenía una cámara de las del Ministerio del Interior a 3 metros, 4 metros, no más. Hemos visto que queda sereno, una persona vigilando, que se le han puesto bolsones enormes con tierra arriba y tapan por un lado, roban por otro. La verdad que es compleja la situación y es un problema de seguridad. Estamos hablando de un problema de seguridad que se da en torno al comercio de un metal, al comercio clandestino de un metal que Uruguay no produce y que sin embargo exporta. Entonces, a la hora de evaluar los culpables, bueno, habrá que ver quiénes son los beneficiados de esa situación y empezar a cortar por ahí. Bueno, se abrieron las inscripciones para UTU. Esto se hace en línea desde el sitio agenda.utu.edu.uy. Y entre las opciones disponibles están los centros ubicados en Unidad Casa Valle y también en la escuela Los Junquillos. Esto es el barrio Jardines de Instrucciones. Bueno, el programa Tirate al Agua y actividades de verano también se abrieron. Inscripciones se pueden consultar tanto en Sacude como en Centro Cívico y también el espacio MEC ubicado donde está la Policlínica Santa Rita. Bueno, hay actividades artísticas y recreativas tanto en los barrios de Casa Valle como también en Piedras Blancas y Marconi. Se dieron funciones de cine y de teatro en Sacude, se presentó una obra de teatro, Me encontrarás en desvelo, y también la película Artigas la Redota. Se realizó un llamado a compra de vivienda por la Agencia Nacional de Vivienda para los complejos CH84 y CH88. Desde el 2 de diciembre se podrá acceder, está toda la información en las redes sociales de Casa Valle de Pie, pero las cuotas mensuales van desde 4.299 pesos por mes, no requiere ahorro previo y van a sorteo. Después, al momento de acceder a la vivienda, hay que pagar el 1% del valor de la vivienda, no es mucho dinero, pero para más información tienen que entrar a la página de la Agencia Nacional de Vivienda o directamente a lo que son las redes sociales, el Facebook específicamente de Casa Valle de Pie, donde van a encontrar todos los enlaces. Y bueno, y para conocer más del estado de las obras, estuvimos charlando con Hernani, coordinador de obras de la Intendencia, que nos comentó un poco el estado de las obras y cuáles son las perspectivas que tenemos para los próximos días. La obra que se está haciendo ahí en San Martín y Aparicio Saravia tuvo un contratiempo porque se fisuró uno de los paños. Ese seguramente es por las altas temperaturas de estos últimos días. En el momento de hacerlo no se le dio la humedad necesaria, entonces hubo un inconveniente, por lo que la Intendencia decidió que se debe hacer nuevamente, y ese es el atraso que tenemos en la conexión de ahí en Aparicio Saravia y San Martín. En cuanto a instrucciones, también estamos próximos a habilitar la parte entre la vía, digamos, y San Martín, y ahí se terminaría todo el tramo importante que tenemos habilitado desde ahí de Domingo Arenas, que se hizo, hasta la ruta, la perimetral. Eso también, yo estimo que la semana que viene, fines de semana que viene, está terminando ese tramo. La idea es que cuando está próxima la licencia de la construcción, queden circulando lo más que puedan y en forma segura, tanto por San Martín como por instrucciones. Les recordamos que para mantenerse al tanto de todas las novedades que van surgiendo en Casa Valle, en el día a día, pueden hacerlo desde las redes sociales de Casa Valle de Pie. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en YouTube. También, si quieren comunicarse con nosotros por WhatsApp, pueden enviarnos un mensaje de texto al 099-425-965. Es todo por ahora, que tengan una muy buena semana. Les mandamos un abrazo, gracias por la audiencia y gracias también a FM del Carmen y a FM San Lorenzo por la difusión de este noticiero. Chao.